Bueno, hablemos un poquitito de arte, en este caso de música, para poder arrancar la primera entrevista de este día miércoles. ¿Por qué? Porque se viene, digo, es raro la manera de presentar, digo, ustedes van a sentir que hay alguna rareza en esto de presentar un regreso con nuevo disco para la despedida, pero bueno, no deja de ser así. Lo que se viene con Indómito, y para poder charlar un ratito de ello, estamos en comunicación telefónica con Martín. Martín, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo a la audiencia ahí de la Revolución de la Mañana. Gracias Martín. Che, bueno, es un poco lo que dije, ¿no? Digo, sacan un nuevo disco que ya adelantaron, pero para despedir. Exactamente, todo parte básicamente de la pandemia, ese fue el motivo principal por el cual nosotros veníamos presentando el primer disco en el 2018, estuvimos presentando unos videoclips, estuvimos también por la radio, el tema de Invisible, Iba a ser mejor, estuvimos yendo a Buenos Aires, y presentamos el video Va a ser mejor en febrero del 2020, y bueno, en marzo llegó la bien conocida pandemia y las restricciones, y ahí dejamos de ensayar y de tocar. En estos meses, dos integrantes de la banda deciden bajarse del proyecto, por lo cual era media banda, así que nada, decidí como líder del grupo, del proyecto, ponerle un fin a eso, y decidí convocar a los miembros originales que fundaron conmigo la banda, Jonathan Nemch y Javier Casavale, para que les propuse grabar un disco de canciones que habían quedado afuera, de canciones nuevas que había, que íbamos a grabar nosotros con la otra formación, y cerrar un ciclo, un cierre personal y musical de nuestra vida, ¿no? Que es este proyecto Indómito. Así que nos vamos con este disco que es Al otro lado del abismo. ¿Cómo te cayó esa... ¿qué tan difícil fue tomar la decisión? Ahí está, digo, vos estás desde el primer momento en la banda. Sí, desde el 2005, junto con Jonathan Emch y Javier Casavale, que tocaron conmigo aproximadamente, grabaron el primer disco en el 2018, hasta el 2018-19 estuvimos juntos. Después de ahí, bueno, se fueron ellos, vinieron otros integrantes y continuamos. Y así que cuando surgió esto de la pandemia, me dio como que yo ya sentía que no era en sí Indómito. Y también en lo personal tenía ganas de dar vuelta a la hoja, como compositor, como cantante, y también dar vuelta a la hoja y cerrar un ciclo, cerrarlo con las personas que lo fundaron conmigo, que eso para mí es muy especial, y arrancar algo nuevo, con otro nombre, porque la música no se detiene, yo sigo componiendo, de hecho estoy preparando un proyecto para el 2024, una nueva formación con otra gente, una banda, así que esto continúa, estoy también solista con acústico, así que, pero quería cerrar Indómito, así que no sé si en sí fue difícil, creo que sentí que era el momento ya, y que muchas veces pasa que hay bandas que se van y la banda se diluyó, y me ha pasado a mí conocer bandas, colegas, y no quería que me pase lo mismo, no quería que nos pase lo mismo con los otros integrantes, y quería ponerle un punto final y una despedida como se merece ese proyecto que nos acompañó tantos años. No querías que se pierda la nebulosa, es decir, que un día Exacto. dejen de tocar y que cada uno empiece a hacer su proyecto sin tener, por decirlo de alguna manera, una fecha de cierre, digamos, un día de final, un día de que se cierre el libro. Exactamente, porque muchas veces hay bandas que han tocado y nunca supieron que fue su último show. Claro. Juntos o con esa formación, porque ha pasado lo que ha pasado. Entonces, bueno, nada, quería tener la oportunidad de que, como bien vos decís, de que no se diluya, que tenga un cierre. Cada integrante tiene su propio proyecto, yo y mis compañeros también, así que nada, quiero mencionar a los que hoy estamos formando, lo que vamos a hacer, este show que estamos preparando para noviembre, todavía no tenemos concreto lugar y día, pero estamos apuntando a noviembre, diciembre de este año para presentar el disco este y darle un fin a esto, que son Jonathan Emch en batería, Javier Casavale grabó el disco, pero bueno, por problemas personales no puede y lo está reemplazando Tole Olmedo, Marcelo Olmedo, Cristian Perrotti en guitarras y Sebastián Peralta en armónicas y coros. Así que bueno, esos son los que me están acompañando hoy para la banda, para el cierre de este show. Parte de esa banda, lo contabas vos recién hace un ratito, es fundacional, digamos, de Indómito. Obvio. Digo, ¿cómo fue el reencuentro? Digo, ¿cómo fue reencontrarse para poder darle un cierre, digamos, un ajuste final a esta tuerca? Y fue muy loco porque me acuerdo patente haber llamado a Jonathan en octubre del 2020, cuando ya vi que me habían dicho los dos integrantes que se bajaban, y pensé y dije, ya esto ya está. Y bueno, se me ocurrió esto, haberlo llamado y nada, decirle, proponerle esto, y me quedé sorprendido que me dijo que sí, de una. Lo mismo pasó con Javier, Pitu Casavalle, que lo llamé y me dijo que sí también, y bueno, nos reencontramos después de varios meses de no vernos también, ¿viste? Fue muy loco en el ensayo, pero bueno, de noviembre del 2020 a mayo, junio del 2021, le dimos duro para entrar a lo que fue la grabación de la batería. Sí, ¿y cuánto tuvo que ver? Digo, recién ahí al pasar decías, yo sentía en la pandemia que... digo, no era Indómito lo que estaba pasando, digo, era como otra cosa. Digo, ¿cuánto tuvo que ver la pandemia para que vos tomaras la decisión o que tomaras la decisión de cerrar el libro, digo, de dar una vuelta de página y empezar a buscar otros horizontes? Y como arranqué diciéndote, y como vos dijiste, esto parece raro, pero es como es. Sí, la pandemia, porque nosotros veníamos para adelante. Nosotros lo último que hicimos antes de que arrancara la pandemia en marzo del 2020... fue presentar un videoclip en el club, en un show en vivo. Uh-huh. Estábamos tocando a pleno, veníamos tocando, íbamos a seguir tocando, íbamos a entrar a grabar, proyectar a grabar este disco, que todo se frizó este tiempo, hasta que bueno, empezamos a laburarlo y hacerlo, pero fue fundamental el tema de la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, calculo que los dos integrantes que se bajaron por problemas acarreados también debido a la pandemia no se hubieran bajado y tal vez hubiéramos continuado. Pero al suceder eso y el encontrarme así, nada, me pareció que era lo mejor, llamar y poner un cierre. Y preguntarte por lo que son, digo, primero te pregunto por el disco en sí, después por los tres temas que ya adelantaron y que están rotando en redes sociales. Digo, ¿el disco ustedes lo armaron pensando en el final o es un, porque el título también es sugestivo, ¿no? Hablando de una vuelta de página, de un cierre de etapa, que el disco lleve el nombre de Al Otro Lado del Abismo. Digo, un poco abre la puerta a decir, che, bueno, lo armaron para esto, o se dio de esa manera. Un poco y un poco se dio porque hay temas que son viejos, por eso también es como que cierra un ciclo. Nosotros en el primer disco hicimos las canciones de ese momento y dejamos atrás canciones que por ahí hacíamos en el 2010, 2011, y bueno, ahora algunas las retomamos, las hicimos con estos viejos integrantes, y también le sumamos canciones nuevas, y una de las nuevas es Al Otro Lado del Abismo. Y nada, nos pareció que era acertado el nombre para el disco también. Y nada, es un tema especial también para nosotros. Imagino, no me quiero meter en el show, en lo que va a ser el cierre-cierre. Imagino que será el cierre del show, ¿no? De despedida. No sabemos todavía, estamos ensayando. No me lo querés contar, no me lo querés contar. te digo la verdad, no está decidido, capaz que abre, no sé, capaz que abre el show, qué sé yo. ¿Te lo imaginás? El tema es especial. ¿Te lo imaginás ese show de cierre? Sí, me lo imagino. Digo, más allá de que evidentemente por lo que me fuiste diciendo, digo, no les costó tomar la decisión, digo, y tampoco te movilizó porque es algo que vos querías hacer, de dar vuelta, digo, ¿te imaginás una jornada nostálgica, por decirlo de alguna manera? Y sí, me gustaría que todo aquel que haya ido alguna vez a ver a Indómito se encuentre en ese show, que va a ser un show único. No se va a volver a repetir, nos vamos presentando este disco para que quede nuestro sello, nuestro humilde sello de dos discos, una serie de videos que cuentan una historia, y ese show en vivo, así que nada, completar un cierre y un ciclo, y que esto continúa, no es un final. La música sigue, todos los integrantes tienen su proyecto personal, así que nada, esto sigue para adelante, pero nada, invito a que se arrime la gente, a aquellos que tampoco por ahí nunca se les dio que nos hayan cruzado en algún show por ahí por Mar del Plata, bueno, los invito a que vengan también y se sumen, que conozcan esto que se está haciendo, pero que va a dejar algo, que es lo que queríamos. Digo, ¿son tres temas que se adelantaron, Martín? Sí, Libre, Al Otro Lado del Abismo y La Voz del Parque. Digo, ¿y los temas ya los tenían armados de antes? Digo, ¿son también temas nuevos? Libre es un tema más viejo. Es un tema viejo que creo que lo tocábamos en el 2010. Y bueno, por otros temas quedó fuera del primer disco y entonces decidimos ponerlo ahora. Nada, muy contento estábamos. Este tema tenía que estar en una de los de las dos placas que hicimos. ¿Y por qué fue quedando afuera? Digo, tiene 12 años, 13 años. El tema, sí. Digo, ¿por qué quedó afuera de los otros trabajos? Por lo que te mencionaba antes, porque fueron pasando los años, se nos atrasó la salida de un primer disco profesional y ya para cuando teníamos para hacer el primer disco, ya teníamos para hacer dos. Y entonces por ahí algunas canciones de la primera etapa fueron quedando afuera y pusimos las de ese momento, lo que sería entre el 2014 y 2017, una cosa así. Y bueno, y nada, pero ahora con la formación, o sea, original, nada, esos temas tenían que estar y bueno, le sumamos otros más nuevos. Bien. ¿El disco va a salir en formato físico o solamente para en redes y de manera digital? Solamente porque es el proyecto Indómito, y lo estamos tratando de ver cómo hacerlo, pero sí, el deseo sería poder sacarlo en físico también, porque así también se plasma el arte y comunicamos también lo que queremos decir. Tanto con la tapa, como la habrás visto, Maxi, como la contratapa, o si se puede dentro un librito. Así que vamos a tratar de hacerlo. Ya sé que esto por ahí ya está quedando atrás, y la verdad es que hay poca gente que tiene dónde reproducir un CD, salvo en algunos autos, pero es una cuestión también emotiva y de dejar algo físico, nada. De acá en adelante seguramente, capaz que nunca más saque un disco físico yo en lo personal y solamente suba temas a Spotify y a YouTube. Pero esto quiero que sí, pretendo que sí, que tenga un físico. Así que apuntamos a que cuando estén los 9 temas en línea, podamos presentar un disco físico también. Sí, imagino por vos también, ¿no? Que deberás querer cerrar la tapa y que te quede algo de lo que fue el último laburo que hicieron. Por supuesto, tal cual lo estás diciendo, para mí, para mis hijos, para mi familia, esto es lo que hice yo, lo que hice con mis amigos. Que ahí me dijiste a tus hijos, ¿qué pasó en estos 18 años de la banda? Digo, ¿qué es lo que fuiste viviendo vos desde lo personal que se metieron también en la vida de la banda? Imagino que, digo, ha pasado muchísimos años, y de aquel comienzo hasta ahora. ¿Qué cambio? No digo ni físico ni mucho menos, digo, pero ¿qué fuiste encontrando vos en lo personal que fueron caminando a la par de la banda? Y a todos nos pasó de todo, obviamente. Nos pasó de todo de estar pasar a casarnos, a tener hijos, que eso creo que es fundamental, y te transforma la vida. Pero también son vallas que como músico vos ves, no sé, vos arrancás tocando, todo muy lindo cuando tenés 20 años, pero después cuando he conocido, o sea, bandas así, músicos que ya, no sé, en la primera novia ya no tocan más después. Después ya hay otra valla que se casó y después tienen hijos. Si después de todo eso estás haciendo esto, es porque vos estás destinado a hacer música, o sea. No lo digo por mí, sino por todos, ¿no? Los que hayan pasado tanto de esto como cualquier otra cosa, ¿no? Que vos atravesaste, nada, si vos seguís haciendo música es porque lo tenés en las venas. Martín, contame un poco del show, contame dónde va a ser, cómo va a ser, no sé si cómo, porque va a ser sorpresa, obviamente, para que la gente disfrute, pero sí cómo hace la gente para sacar entrada y toda la historia. Todavía no tenemos definido. Ah, no hay nada todavía. Todavía no hay nada, estamos tratando de cerrar lugares, pero nada, por eso no quiero confundir a la gente y decir un lugar que por ahí después no sea. Así, pero quédate tranquilo que apenas sepa, obviamente vamos a salir a comunicar por todos lados el show, por supuesto. Pero sí, el disco está, este adelanto de tres temas del disco, ya está colgado. Ahí sí, decime las redes de la banda para que la gente pueda entrar y poder escucharlo. Por supuesto, el tema Libre, Al Otro Lado del Abismo y La Voz del Parque son los tres temas que abren el disco y son los tres temas que elegimos para empezar a mostrar esto que va a ser como una trilogía que salió el 25 de julio, los tres primeros discos. Los segundos tres van a salir el 25 de agosto y el 25 de septiembre salen los últimos, ¿bien? Y esto obviamente lo pueden encontrar, ya están los tres primeros en YouTube, en Spotify y en SoundCloud. Así que pueden visitar las redes también, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todos lados, como Indómito Rock. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto, obviamente lo mejor para lo que venga de acá en adelante, seguramente seguiremos hablando con algún otro proyecto. ¿Tenés ya otro proyecto listo vos, en pleno funcionamiento, por decirlo de alguna manera? Ahora estoy con lo que es acústico, haciendo temas míos de Indómito y también temas nuevos que compuse para esta nueva etapa. Bien. Pero estoy más volcado a lo que es hoy por hoy el cierre de Indómito en sí. Perfecto, pero perfecto. Sí, estoy tocando en lo que es acústico. Pero no va, ninguno de ustedes va a dejar de hacer música, digamos. No, para nada, para nada. Martín, te mando un abrazo. Dime. Te agradezco un montonazo, por favor, por el espacio. Y nada, un saludo grande ahí a toda la gente que trabaja en la radio y a la audiencia. Abrazo inmenso, gracias. Abrazo, chao, chao. Ahí pasaba Martín, integrante de Indómito, banda legendaria de Mar del Plata, tiene ya 20 años, casi 20 años de historia, y que le está poniendo fin a esta etapa, la etapa de Indómito, con este adelanto de tres temas que vos podés escuchar en las redes que recién Martín nos contaba. Después de 18 años decidieron cerrar, de dar vuelta a la página, cerrar el libro y empezar con nuevos proyectos, y lo que vamos a hacer nosotros es escuchar La Voz del Parque, uno de los temas que adelantó Indómito de este nuevo trabajo.